se despierta el paladar del deseo. Y cada vez que te veo, mi mente se desconcierta. Y para colmo de males, me miras de esa manera. Con esos dos manantiales que son tus ojos, rumbera. Y tras tu piel embrujada y tu perfume de mar, mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar. Ay, baila mi canción que la tentación me pone mal. Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual. Mueve tus caderas, por favor, rumbera, que me tienes como agua pa' chocolate. Para colmo de males, me miras de esa manera. Con esos dos manantiales que son tus ojos, rumbera. Y tras tu piel embrujada y tu perfume de mar, mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar. Ay, baila mi canción que la tentación me pone mal. Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual. Mueve tus caderas, ay, por favor, rumbera, que me tienes como agua pa' chocolate. Baila mi canción que la tentación me pone mal. Ay, rumberita, esa sabrosura de tu cintura es muy sensual. Ay, ay, ay, qué bonita. Mueve tus caderas, oh, oh, por favor, rumbera, lelolai, que me tienes como agua pa' chocolate. Son unas rumberas que bailan con emoción, tú verás.